adentramos ya de lleno en este tramo final de la tarde y lo hacemos como cada jueves con nuestro espacio jurídico. Espacio que hacemos posible gracias a la colaboración de Julia Rodríguez del despacho Yucia y Asociados, quien hoy nos acompaña aquí en el estudio de Radio Ubrique. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya saben los oyentes y además lo saben de buena fe porque esta semana sí que han hecho los deberes. Digo lo de enviar las consultas antes de que se emita el programa. Y ya a principios de semana teníamos un par de consultas que son las que pueden enviar al 607-488-775, nuestro WhatsApp de la radio, para que tú le des en este espacio pues las respuestas que estimes oportuna al respecto, lo que se le pueda contestar. Antes de entrar a valorar esas dos cuestiones, que una va en relación a ese asunto de las mascarillas que tanto está dando que hablar, pues vamos con esas letras. Me decías fuera de micrófono que habíamos cerrado, habíamos terminado ya le habíamos dado la segunda vuelta al diccionario y por tanto hoy empezamos nuestra tercera vuelta, la A y la B. Tenemos dos letras en el día de hoy. Cuéntame, ¿qué me tienes por la A? Pues mira, traigo dos delitos. Parece utilizo el tema de las palabras del diccionario jurídico de Radio Ubrique para sacar temas penales, que es una sección o una parte del derecho que se aborda muy poco en estos espacios. Uh-huh. Pero sí que teóricamente o hipotéticamente, o sobre la teoría, ¿no?, de general del derecho, pues parece que no. Cada tarde nos acompaña con el tema de la terminología jurídica. Mira, y es una expresión que es motivo de consulta habitualmente, el abandono de familia. El abandono de familia. Eso tiene que ver, no sé, con cuando hablábamos del alimento, ¿no? Que dar alimento a un menor, o en este caso también a un mayor, era no solo darle la comida, sino también la ropa, el techo y demás, todo lo necesario para una vida digna. No sé si el abandono de familia es, pues bueno, caer en eso, ¿no? En ese abandono de familiar del alimento. Efectivamente. Consiste en dejar de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Y es pues un delito, está tipificado en los artículos 226 y 233 del Código Penal y efectivamente los padres padres o madres que tienen la obligación de prestar alimento a sus hijos, si no lo hacen, pues hay dos opciones: o pedir la ejecución de la sentencia de divorcio o de medidas definitivas en caso de hijos no matrimoniales a través de la jurisdicción civil, o a veces, cuando no queda más remedio, acudir a la jurisdicción penal por un delito de abandono de familia. Y te digo que es constante la pregunta cuando ocurren desavenencias matrimoniales o desavenencias de pareja, porque este delito se puede dar también cuando no hay matrimonio de por uh-huh. medio. Habiendo hijos ya puede haber un delito de abandono de familia. Porque, bueno, llega el momento en que ya no soportas más a tu pareja y decides irte de la vivienda conyugal o irte de la vivienda familiar. Y es motivo de consulta porque te preguntan, ¿estoy abandonando a mi familia si hago esto? No se abandona la familia si tú abandonas el hogar. Uh-huh. Eso no es un abandono de familia, siempre y cuando tú continúes haciéndote cargo de los deberes inherentes a la patria potestad, comuniques dónde te encuentras, intentes lo antes posible, eso sí que es muy recomendable, iniciar las acciones legales o establecer cualquier tipo de acuerdo previo a la vía judicial para seguir alimentando y visitando a tus hijos. Luego ya existen los problemas de cómo se hace, si no me lo dejan, porque no tengo sentencia, porque es complicado. Pero el irse del hogar familiar para evitar pues que los hijos vean conductas que a lo mejor son inapropiadas, simplemente porque no quiere ya seguir viviendo con esa persona, son la mayoría de las situaciones en casos después de desavenencias matrimoniales o desavenencias de pareja, pues la gente decide abandonar el hogar familiar y eso no constituye un delito, ¿eh? Eso es que es una pregunta que me hacen muy a menudo antes de dar el paso de irse de la vivienda. Pero sí informar dónde se está. Por ejemplo, yo abandono mi casa pero sigo cumpliendo, ¿no?, con mis deberes como los alimentos, la ropa y demás a mis hijos, los estudios, todo, pero no le digo dónde estoy. Hombre, los delitos, como ya hemos hablado en bastantes ocasiones, o el derecho penal tiene una intervención mínima sobre las conductas de los ciudadanos. Entonces, en ese caso, si tú estás continuando con la prestación de tus deberes inherentes a la patria potestad, pero por lo que sea, pues no quieres decir dónde está, porque a veces, pues no sé, ponte en la situación de maltrato o coacciones o... Oye, ¿no te apetece que tú o la pareja te... Pues bueno, todo tiene su justificación y evidentemente se tienen que dar una serie de requisitos objetivos y subjetivos para que se dé el tipo penal. Entonces, abandonar completamente los deberes inherentes a la patria potestad es un delito. Cualquier otra conducta que sea intermedia, pues a lo mejor no vamos al delito. Podemos hablar de infracciones civiles o simplemente una dejadez que no tiene ningún tipo de recorrido judicial. Porque a veces no todo lo que nos parece mal, como hemos dicho muchas veces, tiene una consecuencia jurídica, ya sea civil o penal. ¿Y por la B? Ah, por la B. Pues mira, me he ido a otro delito de los que te comento que están regulados en el Código Penal y que son delitos contra las relaciones de familia. Con la B, la bigamia. La bigamia, que aquí en España está prohibida. Está prohibida, somos un país monogámico, ¿no? Monogámico. Porque cada hombre solo puede tener una mujer, aunque no sé si también, y te lo pregunto, no sé si también eso es en el sentido contrario. Si la bigamia también es para una mujer, no puede tener dos hombres. A ver, en la bigamia, desde que se reformó el Código Civil y las parejas pueden ser heterosexuales o homosexuales, ya no se distingue que sea un hombre con una mujer o con dos mujeres. Que una persona tenga dos parejas. Efectivamente. Vamos a darle. No dos parejas. Dos parejas se pueden tener. Dos matrimonios. Eso, porque la infidelidad no es un delito. Lo que es delito es casarte teniendo constante unas nupcias anteriores, sea con otro hombre o con otra mujer o viceversa. Entonces, efectivamente, antes pues el delito era el que no podrá contraer matrimonio un hombre con otra mujer y una mujer con otro hombre, pero es que ahora pues eso ha cambiado. Entonces, no solo en España, está prohibida o es ilegal en todos los países de nuestro entorno, en todos los países de la Unión Europea. La mayoría de los países donde la bigamia está permitida suelen ser países con un contenido gubernamental teocrático, es decir, son países de fundamentalistas y fundamentalistas de una religión muy concreta. Sí. Pero en nuestro espacio jurídico, en nuestro entorno jurídico más próximo, está prohibida. En algunos países es delito, como en España. Sí que es verdad que es un delito que es de muy difícil comisión, porque antes de contraer matrimonio en España se tiene que hacer un expediente matrimonial donde se va a certificar, y hoy en día es muy fácil porque está todo informatizado, que no hay unas nupcias previas. Es más, en caso de divorcio, al expediente matrimonial, si quieres casarte en segunda nupcia, tienes que aportar la sentencia de divorcio o el certificado de función de tu primer cónyuge. Entonces, es muy complicado que se dé este tipo de delito. Es como una reliquia que queda en el Código Penal, en el artículo, creo que era 271, lo estoy diciendo a memoria. Pero bueno, como tocaba hablar de algo de la B, pues me parecía Estoy pensando que aquel que incurre en la bigamia a lo mejor también está incurriendo en otros delitos como la falsedad documental, ¿no? Es que estás ya con el máster jurídico, ya con el cum laude. Estoy a otro nivel. Porque eso es otro nivel, ¿eh? De hecho, yo estaba preparando el programa y estaba pensando lo mismo. Yo decía, en España, para que se dé, pensaba yo, para que se dé la bigamia, se tiene que dar en concurso que se llama con otros delitos, como falsedad de documento público. O sea, yo había pensado lo mismo y efectivamente es muy complicado que ese delito se dé si no falsificamos la documentación del expediente judicial. Claro. O sea, ahí has estado que te vamos a dar la toga, bueno, a final de curso. Por si esto del periodismo no va tan bien, pues ya tengo, ¿no? Siempre hay que buscar un plan B. Julia, a mí me hubiera gustado hoy también que no hubiera tocado la L, por una cuestión, porque ayer leía que la Unión Europea autorizaba o permitía, no me acuerdo el verbo que utilizaba, juzgar los crímenes de ETA por lesa humanidad. Ah. Y yo ya es que lo he mirado, sí. Pero de buena primera no recordaba, no sabía lo que era la lesa humanidad. Sí, pues mira, son los crímenes por los que se juzgaron la mayoría de los delitos cometidos los grandes genocidios europeos o mundiales, por ejemplo, pues el holocausto, ¿no? Y demás. Esto lo dicen mucho en la tele, ¿no? Antiguamente, sí, es que... lo de me gusta que me hagas esta pregunta, vale. ¿No? Porque yo recuerdo que en mi primer examen de Derecho Romano me preguntaron el delito de lesa majestad. ¿Vale? Que es otra cosa, que es atentar contra el emperador, ¿no? Que en parte, y ahora que acabamos de terminar la Semana Santa, fue el delito por el que condenaron, o digamos, el delito que parece ser cometió Jesucristo contra las leyes del Imperio Romano, por irrogarse una majestad que no le correspondía según las leyes civiles de aquella época. Y digo lo de lesa, porque aunque son delitos completamente diferentes, viene de ahí. Es contra, por la magnitud que tiene, y contra la humanidad. Pues no conocía esa noticia, no la conocía. Y ha sido el Tribunal de Justicia de... Es que ponía la Unión Europea, ¿vale? Claro. No lo sé exactamente, pues si te qué parece, tribunal ha sido. Me lo voy a mirar, porque me parece una noticia que... Y la semana que viene me cuenta... Claro, y te cuento un poquito más cómo se va a tramitar y qué supone, porque... igual en este tipo de delitos me parece que no existe la prescripción, porque muchos de los crímenes que se han quedado sin resolver en España con nuestra legislación están prescritos, porque se fugaron, porque no los encontraron, porque cuando los encontraron ya... entonces a lo mejor la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha intentado de alguna manera que se juzguen por este tipo de delitos para que de alguna manera no queden impunes. Pero todo esto estamos improvisando. Yo me lo voy a mirar. Y lo miramos la semana que viene. Pero más o menos viene de ahí. Vienen, pues son delitos que además van más allá de las fronteras del propio país. Uh-huh. Porque van contra la propia humanidad. De ahí la palabra, lesa humanidad. Pues era algo que había... Y muy es curioso, ¿no? Porque lesa humanidad es verdad que es un término que también escuchamos de vez en cuando y muchas veces pues no caemos. Yo no caía en lo que era. Muchas dictaduras se han juzgado los crímenes cometidos por los dictadores del país en cuestión por este tipo de delitos de lesa, o al menos se han instruido la causa. Luego ya otra cosa es el resultado del proceso. Bueno, pues vamos con las dos consultas de la audiencia. La primera, no sé si fácil o difícil, pero sí la pregunta sí es sencilla. Y más ahora, viene muy al caso porque estamos dentro de la campaña de la declaración de la renta, y nos dice así: vivimos mi marido e hijo y yo en mi casa. Me ha pedido una amiga de fuera empadronarse en mi domicilio y se pregunta si esto les perjudicaría a alguno de ellos, a ella y su marido, o a los dos si hacen la declaración de la renta conjuntamente a nivel de Hacienda. Vale. Esta es una pregunta que también se repite muchísimo, porque tenemos la costumbre o la práctica en muchas ocasiones, no sé, buscando qué finalidad, cada uno es verdad que tiene sus intereses o su historia o su cosa, en fin, de no estar empadronado donde realmente vivimos, porque en definitiva el padrón municipal, que depende de los ayuntamientos, no es más que certificar donde, o estadísticamente, donde cada uno vive. Lo que pasa que sí que es cierto que a veces el lugar de residencia habitual no coincide con el lugar de empadronamiento, aunque la idea y lo suyo es que ambas cosas coincidan, ¿vale? Te puedo contar que cuando en capitales de provincia donde la educación concertada es muy demandada se producen este tipo de cambios de domicilio que la gente pone en detectives privados y todo, para desmontar el empadronamiento, porque claro, se presume que tu residencia habitual está en el donde estás empadronado, para poder optar a educación privada concertada y tener más puntos. Y esto existe. Otros motivos pues pueden ser, no sé, becas o conseguir determinadas ayudas si tienes a un miembro mayor de determinada edad o menor que necesite... Que dependa de ti. Entonces, bueno, pues depende del criterio, pues cada uno decide empadronarse en un sitio o en otro. Los motivos no nos interesan ni vienen al caso en esta pregunta. Eso por ahí. En segundo lugar, decirle al oyente que no es lo mismo el domicilio fiscal que el domicilio donde estamos empadronados. Con lo cual, para evitar problemas, que su amiga siga haciendo la declaración de la renta con un domicilio fiscal que no coincida con el suyo, ¿vale? Eso por su tranquilidad. En tercer lugar, no pasa nada, si aun así pone como domicilio fiscal el de la amiga, porque es donde está empadronado y porque no tiene otro de residencia habitual. ¿Por qué? Porque puede haber varias unidades familiares dentro de una misma vivienda, pues sé que mi amiga haya venido temporalmente o le estoy prestando el uso y disfrute de una vivienda de una habitación y no tenemos por qué formar una unidad económica, una unidad familiar y, por tanto, no me va a afectar en mi tributación, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esas tres premisas, pues que se quede tranquila y ya está. Si la amiga le ha pedido el favor de que necesita empadronarse en su casa, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Uh-huh. A lo mejor ya si hay un contrato de alquiler de la habitación o algo por los ingresos, digo, que pueda... Claro, en ese caso sí, porque tendrá que declarar los ingresos, pero bueno, puede ser un uso y disfrute de la habitación de carácter gratuito. Uh-huh. No tiene por qué ser oneroso, ¿no? En principio no tiene ningún problema. Uh-huh. Bueno, pues, A nivel fiscal. ¿Vale? Pero bueno, si toma la precaución... Que era la pregunta que nos hacía. Eso es, si toma la precaución además... de que cuando haga su amiga la declaración de la renta, pues no ponga el domicilio donde está empadronado, siga poniendo el domicilio fiscal del año anterior, pues mejor que mejor. Se evita problemas. Y la segunda pregunta, que va en relación al tema de la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, salvo las excepciones que ya todos conocemos, o creo que conocemos, nos dice un oyente así, os mando una pregunta para el programa de la abogada. Después de que el gobierno aprobara el Real Decreto por el cual ya no son obligatorias las mascarillas en el interior, se pregunta si el empresario puede imponerlas obligatoriamente dentro de la empresa sin consensuarlo con el comité y sin evaluar los puestos de trabajo. Y dice, ¿qué pasaría si algún trabajador no se las quiere poner? ¿Tendría alguna sanción? Bueno, son dos preguntas en una. Por un lado, si lo puede imponer obligatoriamente sin consensuarlo con el comité y sin evaluar los puestos de trabajo, que yo creo que ahí puede estar la clave. La clave. ¿Y qué pasa si no se las quiere poner? Vale. Esto como todo lo del COVID, no sé, que el virus del COVID ha traído el virus de la confrontación, porque ya si estábamos enfrentados, pues esto es el de las mascarillas sí, el de esto no, el de la distancia, el de esto es un... Y aparte, y he dicho por activa y por pasiva en la mayoría de los programas, que el COVID nos ha traído inseguridad jurídica, y esto vuelve a traer inseguridad jurídica. Con el BOE en la mano, el artículo... El decreto que ha sido publicado hoy tiene dos artículos, creo. Julia, te voy a poner en un aprieto. ¿El Dime. COVID ha traído la inseguridad jurídica o la ambigüedad la de las administraciones? La ambigüedad de las administraciones, evidentemente. La ambigüedad, bueno, desde el punto y hora que, como ya comentaba la semana pasada, hemos estado encerrados en casa de manera absolutamente ilegal. Pero bueno, de eso, de ahí para arriba. Muchísima inseguridad jurídica. Y bueno, hablábamos también en temas de familia, ¿no? Cuando el confinamiento, cómo se iban a llevar los regímenes de visita, las custodias compartidas, todo, y porque esto nos ha pillado a todos de nuevo, y encima las normas pues nos han ayudado. Y bueno, no solo las normas, es que además hubo un momento en que, dependiendo de la comunidad autónoma donde te movieras, había mascarillas obligatorias sí, no, dependiendo de qué, el aforo, las horas, bueno, eso, situaciones que han llegado al constitucional, situaciones de estado de confinamiento selectivo, de restricción de horarios, de toques de queda, dependiendo de la comunidad y dependiendo del juzgado donde te tocara. O sea, todo con mucha inseguridad jurídica para el ciudadano. Entonces, yendo a la respuesta, y aquí me voy a tener que mojar porque es que igual puedo decir una barbaridad, pero con el BOE en la mano, con el BOE de hoy, aquí no hace falta ponerse mascarilla en ningún lado, en ninguna parte. Solo donde dice el BOE que es expresamente transporte, espacio sanitario y sosanitarios o algo así. Tres excepciones. E incluso en esas excepciones hay unas excepciones para las personas que no puedan respirar. Y por supuesto siempre hablamos de mayores de 6 años. Entonces con el BOE en la mano en principio nada. Ahora bien, la exposición de motivos no me la he leído, pero seguramente hablará de este tema. Y también había unas declaraciones de la ministra de Sanidad que dice que dentro de la empresa se tendrá que evaluar por los servicios de prevención si es necesario continuar con las mascarillas. Pero claro, esto es muy ambiguo, porque la guía por la que se tienen que regir los servicios de prevención para establecer la obligatoriedad de las mascarillas dentro del ámbito laboral es de enero, es decir, es anterior a la supresión del uso obligatorio de mascarilla. Hay un compromiso por parte del Ministerio de sacar a la mayor brevedad una guía actualizada de prevención. Entonces tendremos que esperar a que salga esa guía para ver qué criterios va a seguir el servicio de prevención de las empresas para decir si es obligatorio o no seguir con las mascarillas. Porque claro, el contagio, pero es que estrictamente nos podemos contagiar de COVID, de varicela, de rubeola, y entonces tendríamos que estar en las empresas y en los centros de trabajo con mascarilla de por vida. Entonces habrá que ver qué incidencia tiene que haber, si los espacios están ventilados. En fin, esperar un poco a que el Ministerio saque esa guía de prevención de COVID actualizada al momento legal que tenemos ahora mismo y al momento de incidencia que tenemos ahora mismo de COVID. Pero, efectivamente, el empresario no puede sacarse de la manga esa obligatoriedad. En principio, el trabajador se podría negar. Andrea, pero si la imposición viene impuesta porque lo recomienda el servicio de prevención, hay que seguir llevándola. Uh-huh. Y evidentemente se le pueden imponer sanciones al trabajador que se la quite porque se estaría incumpliendo las normas en materia de prevención de riesgos laborales. Así que he intentado contestar, sí, mojándome un poquito. ¿Y las sanciones varían en función de cada empresa? De la gravedad de los hechos. No, en función de los hechos, no de cada empresa. Eso, hay una serie de sanciones establecidas. Sí. Y bueno, si quieren me lo miramos para... Pero bueno, incluso el no hacer uso de lo... Porque al final esto de la mascarilla es un equipo de protección individual, al igual que pueden ser, no sé, las gafas en determinado trabajo donde se cortan o se manipulan algunos elementos que te pueden saltar a los ojos. Claro, pero esto es diferente, ¿no, Rubén? Las orejeras para el ruido. Es diferente porque los servicios, el material de prevención individual que te proporciona la empresa, que evidentemente estás obligado a ponértelo, uh-huh, es para protegerte a ti. Porque además, si tienes un accidente laboral, que a la empresa le puede suponer un gasto, a la sanidad y a todos también. Entonces tú tienes que, y te tienes que proteger. Pero esto es diferente, porque esto de lo que se trata es de proteger al compañero para que no, ¿no? No es tanto por el riesgo laboral en sí, sino porque hay un riesgo general que puede tener una incidencia dentro del ámbito laboral. Por eso se han hecho guías específicas de prevención de riesgos laborales respecto al COVID. Son específicas y llevan haciéndose desde enero de 2020. Antes de que se decretara el estado de alarma, ya había guías. Se han ido actualizando conforme salían nuevas normas, con nuevas medidas restrictivas, con el aforo, pero ahora tienen que sacar una al tiempo en el que estamos ahora mismo, de pandemia, de incidencia y de uso obligatorio o no de las mascarillas. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? En esperar a que la guía se actualice y en saber que sin evaluar los puestos de trabajo, no. O sea, el jefe no puede llegar y de la manga decir hay que ponerse mascarilla. No, tiene que estar evaluado por el servicio de prevención de la empresa. De que no sea un, entre comillas, que se me entienda, ¿no? Un capricho del jefe. Efectivamente, si es un capricho del jefe, entonces sí nos podemos negar. Y si es una imposición porque está fundada en criterios sanitarios, pues entonces tendremos que obedecer, claro. Y puede acarrear sanciones. ¿Cuáles? Pues las que vengan estipuladas. Julia, la toga me la darás, pero yo de momento no voy a meter abogado. Yo de momento el plano jurídico, más después de todo esto, yo con mis líos ya tengo bastante gozo. Oye, pues yo lo del periodismo me lo estoy pensando, ¿eh? A mí esto me gusta, esto de venir aquí a la radio me encanta, o sea que... Julia Rodríguez, el despacho UCE asociado, gracias por estar con nosotros una tarde más. Gracias a vosotros. Y nosotros, que nos marchamos, vamos poniendo ya el punto y final aquí a este espacio de la tarde. Eso sí, todavía nos quedan algunos temas musicales que disfrutar antes de que llegue Jesús Domínguez con tiempo de deportes, toda la actualidad deportiva en una semana marcada evidentemente por esa 26ª edición de la subida Ubrique, que como bien te cuenta, pues se retransmitiremos en directo un año más aquí a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Lo dicho, mañana nosotros nos vemos, tenemos cita para los buenos, para los de la resistencia, para los de los viernes, a partir de las 3 de la tarde. Cuídense, sean felices y gracias por estar ahí un día más.